Módulo 12. Complementos de las calderas. De los elementos complementarios de las calderas, la electricidad juega un rol muy importante. Es el sistema de control de la misma. Las válvulas de seguridad para las calderas son tan importantes que merecen ser tenidas muy en cuenta en su elección, tanto en calidad como en capacidad. Es muy importante que los resortes que controlan la presión sean de rango adecuado y no forzar los mismos a trabajar con presiones fuera de rango, tanto altas como bajas. Las empaquetaduras de las bombas y válvulas parecen iguales, pero no lo son. Cada una debe ser empaquetada según sea una bomba que gira a alta velocidad, aunque hoy en día hay sellos mecánicos que cumplen la función muy bien, y las válvulas cuyos vástagos solo se mueven unas vueltas. El mandrilado de los tubos es una operación que debe ser controlada por medidas, como vemos en el módulo 12. El sobrecalentador en calderas que operan con turbinas de vapor deben ser operadas cuidadosamente, ya que una mala maniobra podemos quemar el sobrecalentador. Así también podemos decir de los elementos que recuperan el calor que de otra manera perderíamos por la chimenea, o sea, los recuperadores de calor, como los calentadores de aire para la combustión, o los economizadores de calentamiento del agua de alimentación. Estos elementos pueden llegar a ser sometidos a importantes corrosiones cuando los combustibles tienen azufre y su temperatura, la del metal, está por debajo del punto de rocío o condensación, lo que provoca un ataque ácido del metal de estos elementos. Los refractarios no deben confundirse con un trabajo de albañilería. Son un trabajo para fumistas. Es decir, es un oficio que hay que conocer muy bien, ya que los refractarios trabajan a muy altas temperaturas de la llama y estos también protegen al metal de la caldera y están sometidos a altísimas temperaturas, en muchos casos a más de 1200 grados centígrados, que provocan grandes movimientos de dilatación.